hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carroje y Blanco. Volvemos a la liga y primera derrota de la temporada. Quizás una derrota, podemos decir que en cierto modo, no esperada, pero factible, o sea, que se podía contar con ella. Pero quizás no de la manera en la que se ha dado. Yo creo que hemos tenido un partido en el que podíamos haber intentado más, podíamos haber hecho más. Nos hemos puesto por delante con un gol de Torres que para mí ha sido el único que de verdad ha intentado cosas, sobre todo en el primer tiempo cuando está en el campo. Pero he visto a un equipo muy a esperar al Barcelona, a ver qué venía y luego sí, parecía que la idea era jugar al contraataque. Pero al contraataque solo jugaba Torres, no había nadie más. Era un poco una situación un poco extraña por eso, porque si quieres jugar al contraataque, coño, pues cuando robas el balón, lanza a la gente al contraataque. Pero no sucedía así. Al final pues es una derrota por 2-1, nos han remontado. Y un partido, ya digo, que no ha sido brillante ni mucho menos, pero lo importante es que es ahora principio de temporada. Y que esto se puede, no ha pasado nada, es un partido, se pierde y ya está, hay que seguir hacia adelante, ¿no? Si estuviésemos hablando de final de temporada, pues sería otra historia, pero todavía es muy pronto y se pueden perder estos partidos, pero también lo bueno o lo que quiero sacar positivo es que podamos aprender de este partido, de las cosas que no se han hecho bien, para hacerlas bien en el futuro. Están hoy con nosotros para comentar el partido y alguna cosilla más, Fernando y Jesús. Jesús Chechu, perdón. Fernando, ¿cómo estamos? Pues mal, pues siempre que perdemos vamos a estar mal, es inevitable. Además recién acaba de terminar el partido, lo tenemos muy reciente y no es perder o ganar, sino la forma. En casa hemos jugado que parecíamos en Numancia, todos atrás a esperar una jugada suelta y a la contra o esperar un fallo del Barça. Y así no me gusta. Aunque hubiéramos ganado, no es algo para estar contento, porque hemos jugado como un equipo pequeño cuando no somos un equipo pequeño. Somos el Atlético de Madrid, tenemos un gran equipo, una gran plantilla y encima este año tenemos mucha potencial ofensivo y no lo hemos sacado provecho. Hemos estado más en nuestro campo, incluso en nuestra área, que en el área del Barça, y eso que el Barcelona tenía baja, sobre todo en defensa, y no hemos aprovechado ese tema porque no les hemos incordiado casi nada. O sea, la derrota... Si se pierde con el Barcelona de tú a tú, pues nadie va a decir nada porque es un equipazo. Pero cuando pierdes sin dar lo mejor de ti y con la sensación de que has sido muy cagón, muy miedoso, pues te deja mal sabor de boca. Por lo tanto, hoy negativo. Si el otro día en Sevilla fue todo positivo, hoy todo negativo. Sí, entendible. Y Chechu, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido el partido? Bueno, buenas lo primero. Yo estoy de acuerdo con la lectura que hace Fernando, ¿no? La verdad es que es un poco el sentimiento de tristeza y de decepción. Y bueno, yo supongo que ahora entraremos en debate y en análisis, pero yo he echado mucho... hay que ver ahora, ya que se han pasado las lágrimas y todas las despedidas de Raúl García, hay que ver lo que le vamos a echar de menos, ¿eh? Yo no quiero... me quedo con lo presente, el que se va siempre digo adiós, pero cuidadín ahí, cómo se ha hecho de menos la mordiente, esa mordiente, el equipo temerato, echado para atrás, te dejas empatar cuando a los 30 segundos de haberte adelantado. En fin, hay que ser optimistas, pensar en el siguiente partido en Turquía, donde no vamos a tener a ningún Messi en contra. Esto es importante, porque bueno, también es cierto que aunque Messi no entró en toda la semana... Que te salga la segunda parte con un partido igualado prácticamente es decirle adiós al partido. No, sí, la verdad que, hombre, hay que tener en cuenta eso, que el rival que teníamos enfrente, ¿no? Que no es un don nadie, que es el Barcelona, ¿no? Quizás esa es la clave, que llevamos, que son 13 partidos, ¿no? En el que solo hemos ganado ese partido en Champions. Más de 13. De los 17... partidos, que no hablo de memoria, pero creo que lo he leído por ahí, de los 17 partidos que desde que está Simeone en el Atleti, solo hemos sido capaces de ganarle uno, ese de Champions. Ha habido varios empates, eso es cierto, pero ha habido más victorias azulgrana. El año de que ganamos la Liga, yo creo que les controlamos muy bien, sí, y fuimos superiores a ellos en casi todos los partidos, pero este año y el año pasado hemos vuelto a las andadas. Parece que Luis Enrique ha dado la vuelta a la tortilla. Y sobre todo es el miedo, yo no sé, sí, por qué. Las otras veces que hemos jugado con el Barça no hemos jugado con este miedo, ni contra el Madrid. Es que hemos renunciado al ataque. Es que te iba a decir que me recuerda a ese miedo que teníamos en cierta manera contra el Trampas, que lo superamos, sí, con la llegada del Cholo, y ahora no le tenemos, no se juega de tú a tú. Pero con el Barcelona, es que ya de antes del partido ya las declaraciones de Simeone eran esas de bueno, pues sabemos que va a llevar el peso del partido el Barcelona, sabemos, o sea, como ya te bajas a ser un equipo, ¿no? A ver lo que te dejan, ¿no? Y cuando estás jugando en el Atleti en tu casa, tienes que mandar tú, ¿no? Que vale que pueda que tenga más posesión, pero no puede dársela ya desde el principio. Si le das la posesión y el juego desde el principio del Barcelona, te está restringiendo mucho, yo creo. Y yo creo que eso ha sido el peso. ¿Has visto esa estadística que ponía 10 córners a favor del Barcelona y uno del Atleti? Sí. Si nosotros somos fuertes en los córners y solo sacamos uno en casa, es triste. Sí, sí. No, la verdad que ha sido eso, ha sido un planteamiento, yo creo. El Cholo, ya lo hemos dicho muchas veces, o sea, se merece todos los elogios y puede hacer lo que quiera. Y también le hemos criticado a veces por cosas que pensamos que la ha cagado. Casi y siempre les criticamos por estas cosas, por el excesivo conservadurismo. Sí. Y yo creo que hoy coincidiremos casi todos en eso, en que el planteamiento del Cholo ha sido equivocado, ¿no? O sea, el cómo es. Bueno, que a lo mejor luego no tiene nada que ver el Cholo, a lo mejor luego son los mismos jugadores, pero aún así, que a un equipo del Cholo, jugando en el Calderón contra quien sea, que adolezca de personalidad, que es lo que ha pasado hoy, ¿no? Y de ganas, ¿no? Y de, a mí es una cosa que no me cuadra, ¿no? Y sí, hombre, la marcha de Raúl García pues ha ayudado a eso, ¿no? A que el equipo, pues cuando necesitas jugadores de estos que tiren del carro, pues Raúl García estaba claro que era uno de ellos, ¿no? Pero no creo que pueda hacer la diferencia en el equipo entero, ¿no? Yo creo que es una cosa de toda la plantilla, ¿no? Y yo creo que sigo en mis 13, ¿no? Para mí el problema, y seguimos teniendo el mismo problema, es el mediocentro. El mediocentro es de donde nace esa transición de defensa, ataque y demás. Y nuestro mediocentro hoy ha demostrado una vez más que no está. O sea, el primer tiempo, bueno, ha aumentado bien defensivamente y demás, pero en el segundo tiempo ya nos hemos venido abajo porque físicamente no aguanta, ¿no? Nuestro mediocentro son dos jugadores de más de 30 años que quieras que no, pues el físico en esa posición, tienes que tener un físico portentoso, y cuando no llega, no llega, ¿no? Y yo creo que ese hoy no, quizás no ha sido lo único, ¿no?, que ha estado mal, pero ya empezamos a demostrar flaqueza ahí, ¿no? O sea, no flaqueza, sino que se empieza a ver por dónde podemos flaquear durante el resto de la temporada. Estamos en la tercera jornada. Fijaros en cosas. O sea, ¿cuántas subidas os acordáis de Juanfran y Felipe Luis? No, un par, ¿no? No, hoy quiero decir eso, pero para mí, obviamente, para mí ha habido dos nombres que han desaparecido hoy del Atleti, que han sido Coque y Griezmann. Coque y Griezmann hoy han estado... creo que entre los dos juntos habrán tocado en todo el partido 10 balones, no más, y inconsecuentes. O sea, para mí que estos jugadores estén desaparecidos, se sufre mucho el equipo. Pero hay que buscar las consecuencias de por qué están desaparecidos estos jugadores. Griezmann, por ejemplo, ha sido el que ha cometido la falta en el empate del Barcelona. ¿Qué hace Griezmann tras un saque de centro defendiendo al borde del área, ¿no? O sea, son cosas ha habido, y no es por criticar a Griezmann, sino yo creo que ha sido por el planteamiento, porque están todos defendiendo, bajaban todos a defender. Coño, si bajan todos a defender, ¿cómo quieres hacer contraataques, no? Es un poco una incongruencia, pero yo lo he visto así. He visto Griezmann y Coque hoy desaparecidos, el centro del campo aguantándola a venir y el resto del equipo muy echado atrás, y así contra el Barcelona pues poco. Ya digo, a mí, yo lo único que salvo hoy, Bueno, luego haremos lo mejor y lo peor, tampoco lo voy a decir, ¿no? Pero un par de jugadores y poco más. El resto les ha venido grande esto, ¿no? No sé, no lo entiendo. No sé si tenéis alguna explicación, pero yo no lo entiendo. Del miedo puede ser. Pero miedo es que joder, no sé, no. No le puedes tener miedo a nadie, ¿no? Se está conformando el Cholo con ese tercer puesto. Ya desde el principio, extraño. Sí. Se está conformando con ese tercer puesto liguero. Este partido me recuerda mucho, mucho, mucho a ese partido de vuelta de la Champions. Ya no el de ida, el también, el de vuelta de la Champions de la temporada pasada, donde es que tienes que proponer algo. No decir, bueno, el rival es superior, tiene más dinero, tiene más todo, pues vamos a echarnos para atrás. Para hacer lo que el español ha hecho contra Madrid, te quedas en el vestuario y ya está. Hombre, es que es así, vamos, como yo lo veo. No sé qué le pasa al Cholo, al que le estaré eternamente agradecido, por supuesto, pero parece como si no quisiese dar ese paso. No es que no quiera, sino que tuviese miedo y bueno, parece que tiene miedo a que le metan 5. Pues si nos meten 5, nos han metido 5, pero les hemos peleado. Es que eso es lo que parece. ¿Y de qué me vale perder 1-2 y decir que no, que el Barça ha sido superior, que tiene a Messi, que no sé qué, que han ganado el triplete? Pues son frases manidas y aburridas que poniéndolos de cabeza. Yo, con todos los respetos, sé lo que ha dicho el Cholo en la rueda de prensa sin haberlo leído y sin haberlo escuchado. Es que y no me valen, o sea, no, el rival ha sido superior, nosotros no sé qué, tiene pues, lo de siempre, excusas, clichés y demás. Es que entonces, si jugamos con eso, pues cada equipo tendría su sitio. Está muy bien donde nos ha llevado, pero queremos más, ¿no? Queremos más. Igual que le hemos batido al Madrid, ¿por qué no podemos batir al Barça? No hay que tener miedo. Y si no mete 5, Cholo, pues nos ha metido en 5, pero salimos con la cabeza alta. Prefiero eso a perder como pedir yo hoy, que parece que jugamos al trantrán y que yo hay una cosa que es sintomática y es que con 1-2 a falta de 3 minutos estaban ellos sacando un córner y aculándonos. No puede ser, es que no puede ser, no me explico esta situación del Cholo. Y también que he visto a Felipe tocado, ¿por qué me quita, con todos los respetos, por una defensa de 3, vas perdiendo 1-2, no hay que tener miedo, le veo miedoso con estos equipos. Quita a Felipe, que está lesionado, que está jugando con uno menos. Quita a Felipe, no me quites a Gaby. Quita Hombre, a esa, Felipe. Esa era la idea, ¿no? Al principio, cuando ha salido calentar Vieto. Al principio iba a salir Vieto, por no sabemos por Felipe. No, Felipe. No, y Felipe ha dicho, no, que sigo. No ha sido así el desarrollo. Ahí iba a salir Vieto por alguien, no sabemos por quién. Entonces se ha acercado a Felipe y le ha dicho que tenía dolencias. Y entonces ha echado atrás el cambio de Vieto. Pero luego, cuando metió el Barcelona el gol, ha sacado a Vieto por Gavi. Pero no ha quitado a Felipe Luis, que estaba tocado. Y por eso no había hecho el cambio anterior. O sea, que es lo que dice Chechu. Claro. Podía haber quitado a Felipe Luis y ya está. Jugamos con tres defensas, quedan 10 minutos, pues a tomar por saco. Con lo contento que estaba Fernando de que Siqueira no iba convocado, ¿verdad? Ya. Ya me has dado la clave del partido. Hemos perdido, no está Siqueira, mira. Ahí está. No, si hubiera salido, marca Messi. La verdad, además estaba mirando ahora las... no, Messi es al equipo que más ha marcado al Atleti, ¿no? O sea, parece que sí, que lo del miedo sí, a lo mejor nosotros, tiene algo, ¿no? No sé. Con nosotros juega muy bien, pero vamos, juega muy bien con casi todos. Tiene miedo a un... Yo, mi opinión, tiene miedo a un rapapolvo. A un correctivo como el que se ha llevado hoy el español. Pero yo creo que este Atleti no le va a pasar eso. Y oye, si pasa, pero sales valiente como Paco, el del Rayo Vallecano, el entrenador, pues le echa cara, le echa a los equipos. ¿Qué mejor para Paco? ¿Perder 1-2 como hoy o perder 0-5 echándole cara y jugando al fútbol? Pues yo prefiero jugar al fútbol. Si lo intentas, a lo mejor lo consigues, pero si no lo intentas... Claro, si no lo intentas... No es difícil. Bueno, de hecho, además, mayor efectivo... Hay que analizar cómo venía el Barcelona. Sí, una defensa de circunstancias. Luego se le lesiona Verbamen. Tiene que salir Mathieu, que es un coladero, pero de los finos. Sergio Roberto de lateral derecho. Sí. Messi en el banquillo. El o sea, portero. Es una ocasión muy buena. Es que a mí, ¿sabes lo que me ha sorprendido? Yo, viendo cómo estaba el Barcelona, en el primer tiempo, las pocas ocasiones que hemos tenido de ataque, iban todas por la derecha que era la banda más o menos que tenía bien. Digo, joder, ¿por qué no vamos por la izquierda que está Sergi Roberto ahí, que es, ¿no? No, no, Sergi Roberto estaba por la derecha. Nuestra izquierda, digo, en nuestro ataque. Sí, vale, vale. Nuestra banda izquierda, digo, sí, sí. Tenemos ahí Coque, Felipe, Luis, coño, hay que exploten ahí. Y es que no hemos tenido ni una subida por esa banda, ¿no? Yo he visto el partido con mi padre, que es del Barça, como sabéis, y ha dicho lo mismo que tú. Dice, la Leti está desaprovechando, el Barça tiene a Sergi Roberto, que lleva dos partidos jugando de lateral y es flojo. Claro. Y es que no lo hemos aprovechado. No, no, no. Claro, claro, pero no, por el miedo... Es que no hemos entrado. No, claro, nos tirábamos todo hacia esa banda, incluso Griezmann se tiraba hacia la derecha cuando dices, joder, ¿por qué no se tira hacia la izquierda, que es donde... Y se le veía incómodo en la derecha, ¿no? Ha habido una jugada, recuerdo, una subida, creo que la única que ha tenido así con Griezmann solo con Mathieu y que ni ha llegado a tirar, ¿no? Que no... No, la ha tenido como miedo de echarse el balón en largo para hacer una carrera con Mathieu. Sí. Yo no sé qué ha pasado hoy, macho, no me lo explico, es que... Porque el año pasado con el Madrid, que ha dicho Chechu, vale, hicimos defensivo porque a lo mejor no teníamos un equipo para ofensivo, pero es que este año lo tenemos. Es que mira, los que han jugado y los que se han quedado sin jugar. Yo es que a mí, yo he visto a Torres contra el Barça él solo en el primer tiempo. Lo ha intentado todo él, lo ha hecho todo él, nadie le acompañaba. Al final hasta ha metido el gol, pero es que era él solo. Y digo, joder, si quiere jugar al contraataque, que le ayude a alguien, ¿no? Y se estaba partiendo con todo. A no ser que el cambio lo haya pedido el propio Fernando, porque no puede, porque estuviese cansado. No, ha sido por dar minutos a Jackson. Claro, pues me da igual. Equivocado. El tipo está en racha y Jackson no ha mostrado nada. Me da igual que se quede con cero minutos. Jackson se lo tiene que ganar. El cambio para mí era Griezmann. Griezmann, sí, que no estaba haciendo nada, sacaba a Griezmann. Sí, que no ha estado nada cerca y de hecho ha hecho el gol, la falta del gol. Y la cara de Torres era un poco de... No me voy a cabrear porque no me he cabreado, pero... No se ha ido nada contento, ¿eh? Porque justo había metido el gol, estaba siendo el más... Y lo quitan, no sé, además físicamente está como un toro, o sea, que es que Torres aguanta los 90 minutos perfectamente. Sí, sí. Pero bueno, son cosas que pasan y lo malo es que nos pasan en partidos que si fallas un poco, pues el otro rival te machaca. Sí. Puede ser un equipo muy bueno. Y si le das encima ventajas... Bueno. Lo peor es que no les hemos atacado. Claro. ¿Tú crees que si le atacamos a Sergi Roberto no le probemos en dificultades o a Mathieu? El gol ha sido el primer tiro a puerta que hemos tenido entre los tres palos. El primero y uno de los pocos. Yo no me ¿Os acordáis alguna ocasión más? Ha habido otra de Torres que se ha ido fuera antes y poco sí, más. Sí, en la primera parte. Y sí. Luego un medio tiro de Jason que ha ido a las manos. Sí. Y un tiro de Carrasco desde fuera del área que tampoco se puede considerar ocasión de gol. Sí, vamos. Y el primer remate de Torres, ha habido dos o tres, pero entre los palos creo que ha sido el gol, el único. Sí, paradas del portero. Bueno, sí, y ese de Carrasco. Ah. Pero sí, que no ha habido... Nada. Es que ha subido, o sea, cuando más peligro, ha habido dos o tres jugadas que ha subido Godín. Porque sí. No estaban los demás. Coño, si tiene que salirte Godín a atacar, olvídate. ¿No? Claro. Con el ataque que mucho tenemos, miedo. Es que lo peor es con el ataque que tenemos. No ha habido. Es que se ha quedado Correa en la grada. Vieto ha jugado 5 minutos. O sea, imagínate todo el potencial que tenemos. No. Ofensivo. No, la verdad. Yo no lo entiendo. No. Vamos. Si fuéramos un equipo que no tenemos ataque, pues vale, pero tenemos ataque, ¿no? Sí. No, creo que este partido sirve para que no lo volvamos a hacer. Vamos a ver el lado positivo. Yo creo, no es que nos haya ganado el Barcelona, sino que no le hemos regalado el partido al Barcelona, en cierto modo. O sea, lo difícil hubiese sido que no hubiese ganado el Barcelona con las facilidades que les hemos dado. Porque han empezado ya con un tiro al palo, dos balones que podían haber sido penalti. Oblak ha sacado tres o cuatro manos buenísimas, ¿no? Sí, Oblak también, otra vez es lo mejor. Bueno, ¿no? Nos hemos olvidado, pero Oblak ha sido los mejores. Sí, sí. Aparte de Torres, ha estado bastante bien. Pero... Y nada, es que no, te queda la sensación de no haberlo intentado. Sí, esa es la sensación de dices, joder, es que con un poquito más que hubiésemos puesto, además eso como decíamos, con la defensa que llevaba el Barcelona... y que no estaba, y que tampoco estaba jugando. Aparte de le quitas un poco a Iniesta y no estaba haciendo nada del otro mundo. O sea, no era. Pero nos echábamos muy atrás y mucho pánico. Ha habido varias jugadas que cuando nos llegaban al área nos volvíamos locos entre nosotros. O sea, era como defendíamos 3-1 y dejábamos a las otras, que así es como nos han metido el segundo gol. Se han ido todos a un lado, dejan a Messi solo. Coño, ¿cómo dejas a Messi solo? Era como que iban todos hacia el balón, ¿no? Era un poco... Sí, correr como pollo sin cabeza. Sí, señor. Me parecía en cierto modo, partidos de estos de infantiles, ¿no? Que van todos corriendo detrás del balón así, todos hacia un lado. Dices, pero bueno, que, coño, que tenéis un poco de estructura. En el gol, ¿no?, de Messi han ido luego, cuando la coge Messi van tres y claro, ya llegan tarde y la mete, pero sé. No, pero luego ha habido... jugadas de córners mal marcados y cosas no, así. No, sí, córners nos han rematado 3 o 4 veces. Sí, sí. Que es raro que el Barcelona no gane en el juego aéreo, macho. Que es que... Sí, no, la victoria ha sido justa. Es que no se puede poner ningún pero. O sea, cuando ha metido el gol de Torres era un espejismo y dices, joder, increíble, ¿no? Ahora a mantener, pero claro, es que no sabías que iba a estar muy difícil. O sea, eso era tarea... Porque además, si ese gol hubiese servido para que siguieran más arriba, ¿no? Pero eso, si ya estábamos jugando defensivamente, metes un gol, pues olvídate ya de intentar algo más, ¿no? Encima ha salido Messi y todo, se ha unido todo. Luego el cambio de Torres, esos dos cambios sí han definido mucho el partido, ¿eh? Sí. No lo entiendo yo. El cambio de Torres ha sido una cosa muy rara. Para mí Torres tiene que estar un poco mosca, porque los 3 partidos que ha hecho ha sido mejor que Gerson. No, sí, lo que pasa que está claro, ¿no? Está claro que Torres está jugando pues porque Jackson todavía no está bien, porque Jackson es el fichaje. Pero, y Torres... No, digo sobre el papel, luego lo ves en el campo y ves la pretemporada y yo lo dije antes de empezar la temporada. Torres tiene que ser titular sí o sí porque ha jugado la pretemporada y lo ha hecho bien. Y tiene que ser titular. Lo que pasa que el Jackson, que creo que le puede quitar la titularidad, pero lo tiene que demostrar en el campo. Y de momento Torres está demostrando más, ¿no? Y eso de tener que quitarle, lo mismo que con Oliver, por ejemplo. Oliver... Sí, va a ser el primer cambio ya, siempre, Oliver parece adjudicado, sí, ¿no? Sí, eso está ya... Ya sabemos que Simeone es mucho de eso, ¿no? Con todas las cosas buenas que tiene algunas cosas que no entendemos... Y una de ellas... entrenadores, todos los entrenadores tienen manía. Macho. Claro, y una manía de ellas es eso. Porque Oliver tampoco lo estaba haciendo, no era de los que lo estaban haciendo mal. Oliver ha hecho muchísimo más que Coque hoy, por ejemplo. Sí, pero tiene más galones el otro, ya sabes. Sí. Pero eso te digo, hoy los galones de tanto de Coque como de Griezmann nos han hecho daño. Porque tenían que haber salido, sobre todo más Griezmann que Coque, porque Coque, bueno, en tareas defensivas por lo menos, pero Griezmann ni en defensiva ni en ataque. Y coño, pues vale que Griezmann va a ser o ha sido fue el jugador más importante de la temporada pasada y lo puede ser esta, pero cuando no está bien, no está bien. Hay que admitirlo. Más que aquí en este programa no ha defendido nadie a Griezmann, ¿eh? ¿O no? Siempre lo hemos defendido, pero hoy estaba muy torpe. Cuando estás torpe y tienes en el banquillo gente, pues le quitas, no pasa nada. Voy a leer un momento un email de nuestro colaborador por email, Néstor, que siempre nos manda su comentario. Es un caramba, macho. Sí, sí. Y nos dice, pues no sé qué decir del partido de hoy. A mí personalmente no me ha gustado, pero tenemos que tener en cuenta quién estaba enfrente. Mal partido de Griezmann, que no aparece en los días grandes. Coque estuvo un poco desaparecido en las acciones ofensivas. Vieto muy nervioso. Pienso que estos partidos deberíamos jugarlos de tú a tú, pero entiendo al Cholo. Pensar solo en la Champions. Y hay que decirlo, qué bueno es Messi. En cierta manera, algunas de las cosas que me han dicho, Vieto, pues no sé, comentar Vieto que ha jugado 10 minutos y ha tocado un balón, pues tampoco se puede decir, ¿no? Y Coque, yo diría que sí, eso, en tareas ofensivas ha desaparecido y en defensivas ayudando mucho, pero no es su labor. Tener, ¿no?, a Coque para defender más no es su labor, una tontería. Claro. Pero ahí vuelvo a lo mismo, es lo de los medios centros. Coque tiene que defender mucho porque los medios centros ya no abarcan lo que se supone que tienen que abarcar esta Chechu, gente, que ¿no?, conoce bien la cantera, Tomás no podría tener minutos. Sí. Hombre, por supuesto. No puede jugar 10 minutos. Creo que ha estado calentando, ¿no? Me ha parecido verle calentando. No estaba ni en el banquillo. Por tercera semana consecutiva no entraba. Me he confundido, pensaba que estaba en el banquillo. Es que, vamos a ver, empezó la temporada lesionado. Pero bueno, luego ya... Ya se ha recuperado totalmente. Claro, luego ya se ha recuperado, fue una lesión leve y si se ha recuperado, pero no, esto es cosa del Cholo, que se va a ver, si es que no le va a quedar más remedio y ahí Tomás va a responder, no le va a quedar más remedio, porque lo que no se puede es jugar tan bien con un Thiago fundido como hemos jugado, claro. Y como no había ahí, es que hemos hecho de menos la garra de Raúl García, que nos dejó colgados en el último momento. O sea, está muy bien todo esto, y yo le agradezco, otra vez vuelvo a lo mismo, todo esto de cómo que ha sido, no sé qué, pero un jugador que va a ser titular, pues no puedes a última hora dejar a al club que te paga tirado, en mi opinión, o sea, no lo ha hecho del todo bien, porque iba a ser titular en Sevilla, y aunque el Cholo ha sido, en este caso, ha sido muy condescendiente, yo no veo que se haya hecho bien. Hombre. Si vas a ser, pues, ese titular en Sevilla y luego tienes tiempo de irte. Se montó. Yo creo que el Cholo pensaba que no, que podía empezar de titular, pero durante la temporada iba a acabar siendo la temporada, o sea, iba a acabar siendo suplente, no, pero, por los demás jugadores, pero, que tienen esos puestos, ¿no? Pero si va a ser suplente, pero un día como hoy le sacas desde el banquillo y hoy en, pues, fíjate, claro, yo creo que no, el Cholo no le convenció. No le convenció de alguna manera de que iba a contar con él. Y entonces Raúl García buscó su salida y le facilitaron la salida, y el beneficiado ha sido Raúl García y el perjudicado ha sido el equipo. Pues efectivamente, porque yo tengo claro, es muy fácil a toro pasado, yo estoy seguro que con 1-1, incluso 1-2, sacas a ese Raúl García pletórico en el minuto 25 de la segunda parte, y hoy por lo menos no perdemos. Yo le acojona a los del Barça, que él los acojona, que los del Barça le tienen miedo. Que da cera, claro. Empuja. Claro, claro. Y adolecemos de alguien que vaya a hacer este papel. Esto es preocupante. Esto es sin duda preocupante. Sí, pero ya no tenemos solución, ¿eh? Claro, y no, luego, el mediocentro, hasta que no haya el Kraneviter, porque me temo que Tomás no le va a dar oportunidades. Hombre, en no función... Porque Tomás sea... No, no, digo... Eso suponiendo que no, que aguante Thiago, ¿no? Porque ya está esta semana con molestias, ¿no? Si Thiago se lesiona... Lleva toda la semana con molestias. Lleva toda la semana con molestias. Yo apuesto a que va a jugar de titular Tomás. Pero bueno, eso ya lo veremos. Contra Galata, ya lo veremos. Pues para mí es una apuesta muy alta, haces. Mucha apuesta haces tú. Galatasaray, que no ha podido hoy, parece ser, con el colista de la Liga Turca. Así que vamos a ver también un empate a uno. Aquí el que no corre vuela. A ver si este partido nos sirve para que no lo vamos a hacer. Lo que me fastidia es que hemos vuelto a las andadas del partido de la Champions del Madrid, como decíais antes. Parecía que ese partido ya no se iba a repetir y otra vez volvemos a repetir. Espero que ya no se repita más veces este año. Claro, es que vuelvo a lo mismo. Estoy de acuerdo contigo, Fernando, y conmigo mismo también. Prefiero perder 0-5, pero plantándole cara y viendo fútbol. Porque tú dices, bueno, vale, el rival es superior, nos ha metido 5 y nos ha pintado la cara. Pero hemos salido a jugar al fútbol. Y bueno, de la otra manera, ¿de qué te sirve perder 1-2 o 0-1? ¿De qué le sirve hoy? Y eso que han merecido más, pero ¿de qué le sirve al Sporting el 0-1 con el Valencia en el 46, no 47? No. De tres puntos perdidos igual. Claro. Ha perdido tres puntos. No, dicen, no, es que le hemos plantado cara, es que hemos estado... ¿Y de qué sirve? ¿Dan algo? ¿Dan puntos? ¿Dan algo? No, no. Igual que el otro, igual que como tú dices, y hemos mencionado antes el día del Madrid de la vuelta a la Champions. No, es que hemos perdido el último suspiro, no sé qué, con 10. ¿Dan algo por eso? ¿Daban algo? ¿Dan globos? Es que no sé. Hay que ser conscientes de que llega un momento que hay que plantarles cara. Igual, y vuelvo a lo mismo, Cholo, que se queden hasta el 2020, hasta el 2030, si es posible. Pero se tiene que dar cuenta de que en este tipo de partidos se está equivocando. No puede ser tan conservador y tener tanto miedo, y que nadie le va a decir nada si nos pintan la cara. Porque entonces sí que le podrás decir, oye, mister, pues ha salido valiente, les hemos peleado, pero ellos son superiores, nos han metido 5, nos han metido 7, pues bueno, pues ¿qué se le va a hacer? No pasa nada, a seguir peleando. No sé, yo creo que el Cholo, si no recuerdo mal, estaba en aquel famoso 0-6 que provocó la salida de Torres como jugador, ¿no? Yo creo que ese día no jugaba. No estaba ya. ¿Estaba? No estaba. Pero yo creo que ese partido lo tiene ahí, no sé por qué, o hay algún partido de goleada que lo tiene ahí. Y bueno, que esto no pasa nada, que si plantas cara, Esto es fútbol, te pueden meter cinco. Y el Rayo Vallecano se llevó siete goleadas la temporada pasada por cinco o más goles y fue uno de los equipos más aclamados de España por la valentía y por cómo jugaba el fútbol. E incluso se mantuvo sin problemas en primera división, porque eso no quiere decir que no vayas a cumplir los objetivos. Pues nosotros, si jugamos ante. Yo lo digo también, aviso a navegantes. El día 4 está a la vuelta de la esquina. Estamos a día prácticamente 13 ya. El día 4 jugamos contra el eterno rival. Vamos a ver, hay que plantarles cara, ¿eh? Y además es en nuestra casa igual, hay que plantarles cara y no se puede jugar como... Hay que jugar al ataque y ya está. Efectivamente. Ya está. Si luego si es que tenemos delanteros, si es que... Claro. Si tuviéramos dos de unos delanteros que dices, es que no meten un gol al arcoíris, no tenemos gente ofensiva, tenemos un equipo limitado, yo qué sé, pero todos hemos coincidido en el análisis que hicimos la pasada semana, que lo mejor del Atleti es el refuerzo que hemos tenido en la delantera, pues aprovéchalo. Sí, señor. Es que es una pena tener a Juanfran y a Felipe Luis desaparecidos en ofensiva, sacar un córner, es que ¿cuándo el Atleti ha sacado un córner jugando de local? Sí, sí. Y no sé, no hemos estado en el campo ninguno, pero no sé cómo lo habrá vivido la gente que haya estado en el campo. Es una pena que no haya estado Miguel hoy, pero no sé si la gente del campo estaría decepcionada, mosca. En la tele, no sé vosotros, yo no he oído mucha animación en comparación con otros partidos de este estilo. No, bueno, yo creo que el público ha habido animación, pero el público se ha venido abajo con el equipo, como que no lo ha ofrecido mucho. Claro, es que arrastra, es que es un efecto contagio, ¿no? Es que yo creo que... Porque había alguna jugada que han aplaudido hasta una jugada de saque de banda como algo heroico, porque cuando nos acercábamos al campo del Barça, claro, como estábamos todo el rato atrás... Sí, la verdad. Y es que el público del Calderón es muy agradecido. A la mínima que haces un ataque, un tiro, aunque salga desviado, ya aplaude. Pero es que no ha habido ni ese momento de cancha. Y luego... hemos tenido la mala suerte, entre comillas, de que nos han empatado muy rápido y ya nada. Sí, no se puede hacer esa falta, hombre. Sabiendo la pólvora, la mordiente que tiene el Barcelona en sus libres, por decir, no está Messi, pero me da igual. Esas faltas, yo creo que ha sido fallo yo creo que eso sí que lo trabaja mucho. Eso sí que no ha sido, y más el Monoburgos. Eso ha sido un fallo de Griezmann como la copa de un pino. Esto seguro que lo trabaja, no hace falta. Si hacemos faltas, no es la frontal. Pues toma. Y claro, es que, y encima... Sobre todo cuando no es peligroso. No era peligroso la jugada, yo ahora mismo no me acuerdo, pero yo no lo... No, estaban haciendo un regate o algo así, ¿no? Pero si viene de sacar de centro del campo de nuestro gol, si es que no hay... No. Claro, y no era... Hemos regalado... Sí. Si hubiésemos mantenido, no sale nada. No. Si hubiésemos mantenido 5 minutos más, mi opinión es hubiésemos sabido tener la cabeza fría y aguantar ese 1-0, a lo mejor otro gallo cantara. Pero bueno, es lo que hay, ya no puede. Se hubieran puesto ellos más nerviosos también. Claro. Pero bueno, ya no podemos saber lo que hubiera pasado. Lo mejor hubiera sido que Messi hubiera tenido otro hijo y se hubiera quedado en Barcelona con el hijo. Gemelo, ¿no? Sí, a ver si tenía tanto trabajo y no hubiera podido venir, pero ha venido. Pero aún así, yo creo, nos han empatado sin él y probablemente... Sí, pero luego ha sido clave porque yo creo que es que nada más de verle ya nos hemos echado todavía más atrás. Yo creo, porque justo yo cuando ha salido él estábamos un poquito atacando, pero es que ha sido salir él y otra vez para atrás. Sí, y luego el cambio nuestro de Jason por Torres, que ha sido negativo. Porque el del Carrasco por Oliver yo creo que ha salido bien, porque Carrasco está bien, más o menos, ataca, tiene velocidad. Yo te iba a decir que de los dos que destaco para mí han sido Torres y Carrasco, porque han sido los que lo han intentado, ¿no? Y Oblak también, ¿no? Oblak también, obviamente defensivamente, pero en tema de intentar hacer algo, ¿no? Me han parecido que Carrasco y Torres han sido los dos que de verdad querían, ¿no? Atacar. Ofensivamente los únicos. Aunque me cueste mucho, que me cuesta mucho, voy a poner a otro, voy a poner al árbitro, porque se ha comido mínimo 2 penaltis. Creo que ha habido 2 penaltis en el área de Atleti y uno en el Barça. Sí. Uno de Mascherano, que ha sido mano, y 2 nuestros. Sí, dos nuestros también por manos. Sí. El de Jiménez que se cae en el suelo, no, ese no porque le rebota, pero luego el de Godín, no, ese yo creo que se rebota. El de que tira Neymar, dices. Sí, es Yo creo que cierto, ese es no cierto. porque es mala suerte, le da, pero ha habido uno antes que no sé quién centra, Luis Suárez, y la da, creo que ha sido Felipe Luis, que ha sido, y luego el de Godín ha sido clarísimo, porque el balón iba a gol. Y si no pone la mano. Sí, ha sido. También ha habido uno, De efectivamente, Mascherano, Fernando, sí. pero ya con no le vas a pedir al árbitro encima de que No, no te ha pitado. este árbitro es muy malo, pero dentro de lo malo que es, no lo ha hecho muy mal, ¿eh? No, no, no ha sido muy injusto, yo creo. Aparte de esos penaltis, pero. Yo creo que se le ha ido el tema con las tarjetas, porque a lo mejor hubiese una segunda tarjeta, recuerdo ahí a este, no sé si ha sido a Busquets, no sé, no, a un jugador, no lo voy a decir, Ahí está, a sí. Iniesta ha hecho una falta con una amarilla que, vamos, bueno, yo no sé si ha sido además, bueno, es que yo creo que eso ha sido dentro del área, pero bueno, no lo sé, pero yo creo que no ha tenido. No ha sabido medir, digamos, las faltas, ¿no? O sea, las amarillas. Ha sacado el disparador demasiado pronto, luego las ha sacado sin criterio. En fin, pero bueno, no se le puede recriminar. No hay nada que achacarle al árbitro. Todo lo contrario, yo No, le no, ha no sido podemos buscar ni una excusa hoy, es que nada, ni árbitros, uno. ni que el nada, nada. No. No No, podemos justificar la derrota no, de no. ningún modo. Sí, la justificada en que los hemos dejado ganar. No hemos querido ganar el partido y Sí, le hemos pero dejado ganar. Esa es la que no podemos justificación. achacar nada externo No, de no. que haya provocado la Claro. derrota. No, está claro. Correcto. Correcto, eso es. No Bueno. podemos. Ni siquiera ya el césped que le han cambiado, ya no hay Nada, nada. ni No, el esa césped está excusa. muy bien. Sí. Sí. Le ponemos césped nuevo el día que viene el Barça, es que también somos. Sí. Habrá esperado un poco, Para que ¿no? no se quejen encima, ¿no? Es Esa es que. otra. Habrá esperado un Sí. poquito. Pero Tenemos prisa fíjate. para ponerles el césped bueno. Claro, que se quejen todo lo que quieran, pero eso es algo con lo que tiene que jugar el Atlético. Yo recuerdo la temporada pasada el partido que supimos sacar adelante en el campo de Eibar con Joder, ese lluvia, charco, barrizal aquel. barro. Pues es que Sí. hay que saber adaptarse, ¿no? Y yo creo que hasta para eso somos más inocentes que vamos, porque no podemos ser tan inocentes. Pues espérate, hombre, entiendo que haya sido un parón y que era el mejor momento para cambiarlo, pero también te puedes esperar al siguiente parón y que el Barça se coma el césped en mal estado. En fin, vamos a ver ahora. Esto ya está, mi opinión, ya no hay nada que hacer. Claro, hay Hay que que mirar para pensar. adelante, ¿no? Claro, y es Hay que que mirar prácticamente. para adelante, pero sin perder la perspectiva de los No, errores cometidos claro. para no volverlos a repetir, porque es que si no, No, no, es lo que decía si yo al volvemos otra vez principio, a hacer lo que mismo. hay que aprender. Claro. Este partido es muy pronto en la temporada y lo bueno que Pero es un tiene es toque eso, de atención. que nos tiene que servir para decir, oh, vale, vamos a ver lo que no hemos hecho bien. Tenemos toda la temporada por delante, vamos a procurar que no pase otra vez, ¿no? O sea, que no Claro. tengamos los mismos errores. Ya veremos, ¿no? Porque, hombre, se supone que sí, que se tiene que aprender de los errores. Lo que pasa es que hay muchas veces, y en el Atlético hemos visto muchas veces, en las que no aprendemos de los errores. Pero bueno, si os parece, como hemos dicho, que tampoco hay mucha excusa, No. ¿no? O sea, una derrota merecida en cierto modo. Pensamos todos igual y Sí, es que no ha vamos sido a muy hacer claro el partido. un lo mejor y lo peor. Hablamos un poquito de Champions que tenemos esta De la semana Champions, y ¿no? luego las pocas noticias buenas que tenemos que vienen de la cantera que nos puede traer Chechu. Así que vamos con lo mejor y lo peor. Y Chechu, cuéntanos para ti qué ha sido lo mejor y lo peor de este partido. Pues para mí lo mejor y yo creo que por segunda semana consecutiva casi me voy a quedar con Oblak porque nos ha salvado al fin y al cabo de una derrota más abultada. Y también, como habéis comentado, los pocos minutos que ha tenido Ferreira Carrasco, yo creo que también. Pero bueno, como hay que decir uno, me voy a quedar con Oblak. Y lo peor, pues sin duda, tironcito de orejas, pero con todo el cariño del mundo, que también se le puede criticar, del Cholo Simeone y del mono Ramón Burgos, porque han hecho un planteamiento, pues para eso, para un planteamiento de equipo pequeño, ¿no? Y yo creo que es mejor pues eso, como decía antes, salir goleado, pero plantearle cara y jugar al fútbol. Y somos un equipo grande, que ¿por qué no le vamos a plantar cara y a lo mejor jugando al fútbol nosotros le metemos tres? Es que eso no lo sabemos. Así que para mí lo mejor, o sea, lo peor es eso, el planteamiento de los entrenadores, y lo mejor, sin duda, Jan Oblak. Fernando, tu turno. Te voy a dejar a ti porque no voy a decir lo que vas a decir tú y te lo voy a dejar a huevo. Por lo tanto, voy a decir lo mejor, los minutos de Carrasco. Este chaval me está gustando. De momento me gusta como suplente para revulsivo. Me gustaría verle de titular a ver cómo, si también el juego suyo es tan bueno. Pero en estos dos partidos que ha salido revulsivo tipo Sabas de los años al 90, me está gustando bastante. Tiene mucha velocidad, mucho desparpajo, enseguida encara. Y la verdad es que para ese rol de revolucionador de partidos le va bastante bien. Y eso es lo mejor del partido para mí, y lo peor el planteamiento defensivo. Ha sido lamentable. Hemos tenido un miedo total al Barcelona. Yo pensaba que al principio iban a ser 10 o 15 minutos un poco de respeto, pero es que han ido pasando los minutos y nada, nada. Ha sido la dinámica habitual, o sea que ha sido un planteamiento defensivo absoluto, y así al final la mayoría de las veces pierdes. Porque si estás todo el rato en tu campo con un Barcelona, ellos alguna ocasión te van a hacer. Y al Barcelona lo que más le fastidia es que le ataquen, no que le pongan todos en la defensa. Y les hemos dado vida, que llegaban bastante mermados, con dudas en defensa, y se nos han llevado la victoria sin tampoco ellos hacer un gran partido. O sea que eso ha sido lo peor. Nuestro miedo y nuestro planteamiento defensivo no es porque hayamos defendido mal, sino porque es lo único que hemos hecho, defender. Sí, bueno, yo lo mejor, hemos dicho Black, hemos dicho Carrasco, yo me quedo con Torres. Para mí ha sido... Eso, te lo he dejado, ¿no ves sí. cómo te lo he dejado? Es que para mí ha sido, eso ya lo he dicho antes, ¿no? Parecía que era él solo contra el Barcelona, ¿no? Él quería hacerlo, quería demostrar que se les puede ganar y también, no sé, esa falta de personalidad de la que hablábamos al principio, ¿no? Con la marcha de Raúl García y tal... Yo creo que Torres lo ha intentado, ¿no? Y de verdad que ha llegado un momento, hasta cuando ha metido el gol, ¿no? Que parecía que podía salir adelante, ¿no? Una pena que luego le haya cambiado el Cholo, porque se merecía seguir jugando y podíamos haber, yo creo que con Torres y Carrasco en el campo, podíamos haber hecho más. Pero es que ha sido tal los cambios que solo hemos tenido una persona arriba, ¿no? En todo el, porque Griezmann, ya digo, ha estado, no ha contado. Entonces, hasta que ha salido, ha sido Torres. Cuando se ha ido Torres, pues ha sido Carrasco, pero poco más. Porque Jackson tampoco ha estado, ¿no? Creo que ha tocado dos balones. Pero bueno, Torres para mí lo más destacable. Y lo peor, pues la actitud, ¿no? La actitud del equipo en que no sé, ya no sé si culpar al Cholo o al equipo o qué es lo que es, pero el sentirse ese sentimiento de inferioridad contra el Barcelona que no deberíamos tener porque hemos demostrado que no somos inferiores, ¿no? Les hemos ganado una liga, les hemos eliminado de Champions en temporadas anteriores. Y vale que la temporada pasada pues lo ganaron todo, pero aquí lo que se está jugando es esta temporada y lo que importa es ahora, ¿no? No me importa los últimos 17 partidos. Y estábamos en casa. Claro, es que parecía que jugábamos en el Camp Nou y no puede ser. Y lo peor de todo, por eso decía lo de aprender de los errores, lo peor de todo es que estos partidos contra el Barcelona haciendo esto, ya los he visto y no hace mucho. O sea, el año pasado, la temporada pasada, he visto estos partidos contra el Barcelona. Y duele, ¿no? Porque dices, joder, ¿por qué? ¿Por qué salimos así, no? Sí, pero el año pasado teníamos menos potencial ofensivo, pues este año no. Sí, pero aún así, me da igual el potencial, o sea, lo que habíamos hablado antes. Si sales para no perder, pero vas a perder, coño, pues ya pierde con un poco de dignidad e intenta hacer algo, ¿no? Pero... Como cuando estaba el Kun y Forlán, que jugábamos a lo loco ahí con el Barcelona, a lo mejor nos metían tres, nosotros cuatro, 3-3, pero yo qué sé, por lo menos... Lo intentabas a lo loco, pero lo intentabas. Es que el Barcelona haya ganado sin esforzarse mucho. No, la verdad que se lo hemos dejado muy en bandeja. Y eso, no hemos aprovechado. Venían con miedo, ¿eh? Venían con miedo, sí, venían sí, con no. dudas ellos. Dudaban de su defensa, el tema de Messi que no ha podido jugar todo el partido, Neymar que estaba recién salido de las paperas, o sea que no llegaban un Barcelona arrollador. Que no es un Barcelona del mes de marzo o del mes de abril que está que ya destrozando equipos. Que está, si es un momento bueno para ganarles, ahora. Está claro. Había además eso, que tenemos un calendario apretado y tenemos que haberlo empezado de la mejor manera y no ha sido así. Pero bueno, hablando del calendario, pasamos ya a hablar del partido que tenemos. Jugamos el martes a las 8:45, ¿no? Sí, salimos que aquí a en Turquía. España, para verlo vamos a tener dificultades, ¿eh? Sí. Porque te explico los derechos que hay en España televisivos. Antena 3, que es el que echa los partidos en abierto, ha dicho que solo va a echar los partidos del Barça y el Madrid. O sea, que sí. El resto de equipos de España de la Champions no existimos para Manda Antena 3. Cojones, entonces, ha sido. Luego dicen Champions total, pero podrían haber puesto el nombre de Antena 3, Champions Real Madrid Barça. O sea, van a echar de dos equipos. Entonces, para ver los partidos hay que tener una cadena nueva que se llama Base Sport, que poca gente la tiene, que hay que pagar y a no sé qué Movistar saca con los derechos. Pues ahora mismo yo te puedo asegurar que si no lo veo por internet no lo voy a poder ver, porque de ir a un bar no soy. O sea, que ya hablaremos a ver cómo conseguimos. O sea, aquí al martes se puede conseguir que lo echen Movistar o yo qué sé, pero va a estar difícil ver la Champions este año. Pues nada, ya sabéis, roja directa, etcétera, y sí, eso es lo que intentaremos. Donde se pueda. No, aquí hemos tenido este año, tenemos también a Bein Sports estos, que se han hecho con todo el monopolio. Son aquí árabes, también la liga. O algo de esos, ¿no? Sí, pertenece a Al Jazeera, a la cadena esta grande de árabe, y están en Estados Unidos, y aquí ya tienen la Champions y la Liga este año. Y el año que viene creo que la Premier League, o sea que todo el fútbol. Aquí se han hecho con la Champions y están negociando con Movistar, que es la plataforma privada que tiene la mayoría de la gente para ver la Champions, pero a día de hoy no la vemos. Y como Antena 3 solo echa el Madrid y el Barça... Hombre, lo bueno de esta gente es que tienen un paquete para verlo online por internet bastante bastante majo, ¿no? Que son, no sé si son allí, me parece que son como 10 euros o así o no llega al mes. Lo que pasa es que si es solo para la Champions, pues igual es un poco excesivo, ¿no? Aquí es la Champions y la Liga por 10 euros al mes, que no está mal. Yo creo que al final llegarán a un acuerdo porque les interesa a todos. Hombre, sí, es que no puedes echar por en televisión solo al Madrid y al Barça, es que tienen que darse cuenta no, de no, que... No, Antena 3 lo ha dicho ya. Sí, sé que lo van a hacer, pero digo que la gente tiene que estar ya un poco hartita, ¿no? Sí, una campaña. Todo el mundo. Es que se supone que toda España es del Madrid o del Barça. Es que además, si a lo mejor, si es que un Barcelona, un partido del Barcelona bueno, vale, pero si juega el Barcelona con el bate por Isod o el Madrid con el malito que le ha tocado. ¿Cómo se soluciona eso? Pues muy sencillo. Hay gente que dice que son de otro equipo y de que el segundo equipo tiene el Madrid o el Barça. Pues toda esta gente, pues yo es que no tengo segundo equipo. Yo soy del Atlético de Madrid, no puedo tener un segundo equipo. Pero toda esta gente que tienen este segundo equipo, pues como están ninguneando a los demás, pues que no lo vean, que no le den audiencia. Y así, es que no, seguramente... ¿Sabes lo que pasa, Chechu? Que en realidad no es su segundo equipo, es que es su primero. Ya, sí. Es su primero. Ellos lo venden de segundo. Yo lo he vivido en persona, eso de ir a campos fuera de España, fuera de Madrid, a ver equipo. Y de repente dices, ves que todo el mundo... es del otro equipo, dices, pero no puede ser si no, y vas a ver al Barcelona en Vigo y hay más gente del Barcelona que del Celta, dices, pero ¿cómo es posible? Pues porque es así, por desgracia, ¿no? La gente no tiene, no, yo creo que es que lo venden tanto, que lo meten tanto en todos los lados que eso, que parece que o eres de uno de esos dos o no eres, no te gusta el fútbol, no sé. Poco... No, está claro. Parece que no. Pero bueno, hay que... Yo lo tengo muy claro. Si no puedo ver a mi Atlético de Madrid, está claro que no voy a ver ningún otro de la Champions. Lo tengo no claro, clarísimo. O sea, que pueden hacer lo que quieran. Ya cada uno es libre de ver lo que quiera y hacer lo que quiera. Además, el martes nos jugamos también... los cuartos de final, ¿no? del Euro de baloncesto contra Grecia. De baloncesto, así que si no, ¿no? Perdón. De baloncesto, ¿no? Jugamos. Sí, de baloncesto, sí, el martes. Así que sí. Si no se puede al Atleti, estaré pendiente por las ondas y estaré el televisor, pues estaré con nuestra España de básquet. Que por lo cierto, que es una pena es que haya por primera vez cinco equipos españoles en la Champions y que solo se pueda ver en abierto dos, por una cadena que por motivos, yo qué sé, de audiencia suponen ellos, pero no creo que tengan más audiencia un Madrid Bátez Borisov o un Barcelona contra un equipo malo que un Atlético de Madrid. El Atlético a lo mejor con un Benfica o un Manchester City con el Sevilla, que son partidos buenos, ¿verdad? Es no, que no lo entiendo. Lo lógico sería echar un partido cada jornada de uno. Claro. Sí, pero bueno, no sabemos cómo funciona la cosa aquí. Total, claro, pasando de los demás, que nosotros jugamos a las 8:45, habrá que ver por dónde, ya lo veremos por dónde se pueda ver. Y jugamos en Turquía, que siempre tenemos el mito este de los infiernos turcos y demás, pero bueno, que parece que últimamente en los últimos años no está siendo así, ¿no? Pero está claro que hay que empezar fuerte allí, ¿no? Hay que ir allí y que no nos pase lo que nos pasó el año pasado, ¿no? Que fuimos confiados ahí a Grecia y mira lo que nos pasó, ¿no? Con un gol de Forlán en el minuto prácticamente 90 empezó a escribirse la gloria del Atlético del siglo XXI, ¿no? Con un gol precisamente... El penalti de Perea nadando, que sacó una mano ahí impresionante, ¿no? Que no nos lo pitaron. Que fue la mano más clara que he visto en mi vida, vamos. También es verdad que de ese partido pocos se acuerdan. Ya estaba De Gea definiendo la portería, pero por lesión de De Gea, ese partido lo jugó Asensio. Y jugó un más que decente partido. Eso también lo quiero, a veces yo cuando sale el tema me gusta recordarlo. Asensio, por cierto, sigue lesionado, ¿no? Sí, tiene eso. ¿Se lesionó en abril o algo, cuando fue otros seis meses o algo de eso, ¿no? Sí, es la tercera lesión grave, ya se hizo una con el Atleti precisamente ese año, el año 2010, y luego ya está la segunda grave con el Villarreal. La verdad es que luego uno mira y dice, joder, sé que Asenjo tiene 25 años, pero es que parece que es tanta lesión y tanto rollo el pobre. En fin. Empezó muy joven también, empezó joven en el Valladolid, yo creo que con 18, 19 ya estaba. Sí, me gustaría... No, cuando llegó al Atleti estaba en la sub-21. Sí, era sub-21. Era titular por encima de De Gea en la sub-21, ¿no? Sí, señor. Me gustaría decir también, aunque no tenga nada que ver, cómo he sacado este tema, ya lo cuelo por ahí. Impresionante. Y bueno, yo sigo quejándome contra la caverna mediática, ¿eh? Impresionante lo de Pau Gasol, que nos está llevando en volandas a un equipo que no tiene equipo. Y donde lo voy a decir... Los jugadores heroicos del Madrid, donde han ganado cuatro copas, no se les está viendo en el europeo, especialmente a Sergio Llull, nos guste o no. Pau Gasol, con toda su edad y con todo lo que ha tenido, está tirando de España. Y fijaros hoy, un pívot 6 de 7 en triples. Es que ha sido histórico lo de Pau Gasol hoy. Es que ha sido histórico en triples. 6 de 7 en triples. Sí, sí. Impresionante. Checho, ten cuidado, sí. Que como te diga Florentino, te ponen la lista negra. que las manos de Florentino son muy largas. Si hace un partido, no, pero si hace un partido de estos, con todos los respetos, a Felipe Reyes, tenemos Felipe Reyes hasta la sopa. Sí. Vamos, eso está más claro que el agua. Y Pau Gasol, Jorge, de estas cosas no se entera porque está en Australia. No, sí, esto lo sigo. Que tampoco te creas que Felipe Reyes tampoco es que estos también son robados, ¿eh? Pero bueno. Sí, Felipe Reyes es del estudiante, de toda la vida. Pero bueno, sí. Pasemos el tema. Además. Eso, la Champions. No. ¿Cómo vamos a quedar con el Galatasaray? No, antes de eso, Miguel, que ha venido por aquí, creo que está por aquí. Ah, sí. Miguel, ¿nos escuchas? Eso, además, sí, está en el campo. Está en el campo. Cuéntanos cómo ya hemos hablado del partido, pero cuéntanos un poco tu punto de vista y desde el campo, ¿qué te ha parecido? Bueno, pues un partido como casi todos los grandes, con todo el público muy metido en el partido desde el principio. Y bueno, salvo un momento que ha habido ahí de mucho cabreo, la verdad es que los he visto en algunos tramos más suaves con el árbitro que de costumbre. salvo, bueno, supongo que no, es que no sé cómo se ha visto la tele, no he tenido opción de ver ninguna jugada ni nada en la tele cuando he vuelto a casa. Ha habido una mano, creo que ha sido de Mascherano, sí, o algo así en el área, que se ha protestado muchísimo en el campo. Ha habido eso era penalti y el Atleti ha hecho dos penaltis también por manos. Otros dos, sí. Sí, sí. O sea, ha habido sí, dos penaltis no pitados al Atleti, digo, al Barcelona, y uno no pitado al Atleti, o sea que el árbitro ha estado torpe. Sí, va, pero salvo eso, un partido más en el Calderón de lo grande, vamos, normalito. Pero lo que preguntábamos aquí es que en el campo, en la tele no ha parecido que había mucho ambiente de público, o sea, ¿en el campo sí se ha notado? Sí, sí, sí, sí, vamos, yo por lo menos sí, he oído que la gente cantaba bastante, ¿no? Es que en la tele nos aparecía a nosotros que no, pues en la tele no ha aparecido tanto, macho. Claro, pues no sé. Son los medios, Fernando, estos de Movistar no lo sé. Puede ser una impresión mía equivocada, pero que otros partidos lo he notado más. Que cierran los micros. Sobre todo a raíz del segundo gol, bueno, puede ser que a raíz del segundo gol, lógicamente, se haya habido un pequeño bajoncillo, pero vamos. Sí, y que en el campo, como la primero, justo después del primero la gente ha intentado cantar para animar al equipo. Lo que pasa es que después ahí hemos entrado en un tramo en el que nos hemos dormido un poco y creo que la gente se ha ido viniendo más abajo. Encima ha coincidido que ha salido Messi y que ha empezado a hacer pues lo que todos hemos visto, que nos ha vuelto locos ahí ese tramo. Creo que ha sido media hora lo que ha estado en el campo, más que suficiente para poner el partido patas arriba. Nos ha dejado. ¿Y la gente allí en el campo qué opinaba? ¿Que la derrota era justa o cómo era el ambiente? Sí, en general la gente salía un poco cabizbaja porque al Atleti se le ha visto impotente en la segunda parte. Yo creo que la primera parte, aunque el Barcelona ha tenido más ocasiones y ha tenido más tiempo la pelota, el Atleti yo creo que se ha mantenido en su sitio. Estaba esperando, pues es un poco a lo que ha salido yo creo Simeone, ¿no? A salir atrás y poner mucha velocidad arriba esperando a que le llegaran algunos balones, ¿no? Y tener una oportunidad. Pero vamos, en la primera parte yo creo que el plan de Atleti estaba ahí y en la segunda hemos salido bien y luego ya te digo, desde que ha salido Messi, pues es que te ha cambiado el partido completo. Tampoco es que hayamos tenido muchas ocasiones. Recuerdo una de Torres en la primera parte que se va fuera, que por cierto yo, desde donde yo lo he visto me había parecido córner, pero no ha sido puerta. Pero vamos, es que tampoco recuerdo muchas más ocasiones, ¿no? No. Hoy Oliver y Coque creo que han estado un poco desconectados, especialmente Coque, hoy le he visto muy fallón. Y, por ejemplo, creo que los mediocentros, que venimos quejándonos mucho de ellos en los últimos partidos, creo que han estado un poquito mejor. Si bien es cierto que tenerlos ahí, pues siempre es un lastre cara a hacer ocasiones de peligro, porque son dos jugadores más orientados a que el equipo tenga... esté bien sujeto atrás y tenga un poco más de seguridad, pero cara a jugar arriba y tal, pues es que nos ralentizan mucho. Y los Thiago, cambios de vez en cuando filtra algún balón. Los cambios, ¿cómo se han visto en el campo? Porque aquí hemos comentado que los cambios, sobre todo el Gerson, no lo hemos visto bien. Bueno, normal. Lo único que el último cambio, el de Vieto, yo creo que la gente se esperaba más que fuera a quitar a Griezmann, porque Griezmann ya estaba muy desconectado, ha estado los últimos, no sé si 20 minutos, una cosa así, ha parecido como que está o cansado o de mal humor o algo así, porque le veías tirado en una banda y como sin las ganas. En la primera parte sí que le he visto correr mucho para defender y presionar, pero en la segunda parte estaba como un poco desconectado y yo creo que ahí creíamos que el cambio de Vieto iba a ser por él. Pero bueno, al final se ha ido Gavi, que yo creo que Gavi ha hecho un partido bastante, bastante bueno dentro de lo último que está haciendo. Y bueno, el resto de cambios, más o menos normal, ¿no? Yo creo que era lo previsible, quitar a Oliver, ha intentado meter un poco más de velocidad, la duda estaba entre Saúl y Carrasco, ¿no? Depende de lo que fuera a buscar. Se ha decantado por un poquito más de velocidad, ha metido a Carrasco, y el otro cambio, pues estaba claro que Torres se va a ir. Yo creo que eso es, siempre que Torres salga titular, muy pero difícil. Está claro, que porque está claro, pero si está bien, ¿por qué quitarle, no? Sí, pero bueno, si vas a meter a Jackson, ¿qué otra alternativa tiene? ¿Por qué le tienes que meter? Pero pues no le tienes que meter obligatoriamente, ¿no? Bueno, porque cuando eso íbamos 1-1, si quieres ir a por el partido en tu estadio, tienes que intentar meter a alguien de arriba. Y yo creo que Jackson... No quitar al mejor que teníamos, precisamente. Pero claro, es que si quitas a Griezmann pasa un poco lo que pasó contra el Madrid en la Champions del año pasado. La gente se echaría encima a Simeone por decir que cómo puede quitar al jugador que más peligro tiene toda nuestra delantera. Entonces es que estamos un poco en esas. Ya con sí, Carrasco metido en el por campo, H o por B, claro, pero nos hemos, es que hemos perdido. Tienes que elegir entre quitar a Coque, quitar a Torres o quitar a Griezmann. Y yo creo que quita a Torres también porque Jackson y Torres son más, digamos que los dos compiten por una posición. Como decimos otras veces, que Vieto y Griezmann compiten por la misma. Entonces yo creo que es un cambio natural. Es verdad que Torres yo creo que ha sido de lo mejor que hemos tenido. Ha presionado muy bien cuando ha tenido que defender y esa jugada ha estado muy, muy atento. Desde luego las comparaciones con Jackson en cuanto a ganas, a mí hoy me han parecido brutales. Jackson, el ¿ha ratito que ha estado en el campo, me ha parecido campo, que estaban... ¿Ha habido no, todavía un run no. contra no, Jackson? Creo... No, ¿no? Porque no, yo creo que en Twitter demasiado. Estoy viendo que ya hay gente que le está dando cera. Hombre, sí, parece yo, demasiado pronto, yo a Jackson, ya. Lo que le he visto entrando fresco y tal... en labores defensivas no quería defender y eso con el Cholo lo he visto, digo, malo porque le he visto hacer un ¿sabes? El pasota, ¿no? O sea, pasaba de balón delante de él y ha hecho así, lanzaba la pierna pero no me meto ahí, yo no... Sí, pero que... y algunos balones a la contra, que a lo mejor lo estaba llevando Juanfran por la banda, que veías que, bueno, pues que Carrasco, que la, bueno, ha estado desacertado, pero ha puesto muchas ganas, entraba a sprint y Griezmann, incluso estando cansado, entraban a sprint para intentar buscar el remate. Y Jackson iba como unos 15 metros por detrás, trotando, da la sensación como de que va siempre trotando al mismo ritmo, pase lo que pase en la jugada. Haya que defender rápido o... Hay que incorporarse un centro, yo qué sé, no sé, la sensación como que iba andando. Entonces, sí, como que tiene poca chispa, que está un poco apagado. Poca sangre, ¿no? Sí. Bueno, no sé, ya te digo que es demasiado pronto, ¿eh? O sea, esto ha sido una sensación de hoy, esperemos que no sea así durante el resto del año, porque al Cholo, con cosas como estas, vamos, te pone cruz y raya. Sí, por eso digo, habrá que esperar. Y más cuando sales de suplente, que siempre sales como a ganas, yo creo. Debería, para ganarte el puesto, debería, ¿no? Sí. En fin, bueno, pues eso era hay jugadoras que no saben salir de suplentes, eso está claro. Puede ser, lo tuvimos el año pasado, ¿no? A ver si esperemos que no pase. Es que es muy difícil salir de suplentes, sobre todo cuando estás acostumbrado a ser titular. Sí, pero es que este año tiene que haber suplentes, ¿no? Digo, imagínate, Vieto, además. Hay jugadores que no saben hacer ese rol. Vieto ¿no? se ha visto cuando primero la han sacado y luego la han mandado de vuelta al banquillo, tenía una cara de mosqueo en el banquillo, dice, claro, pero es que normal, no te puede extrañar porque Vieto ha sido, me parece que suplente un partido, todo el partido, y luego otro ha estado en la grada, y hoy que ya estaba en la convocatoria yo creo que él se esperaba jugar más, y con encima ha visto que ya de estar ahí preparado para salir lo volvían a sentar, yo me imagino que se ha tenido que pillar un rebote bueno. En fin, imagínate bueno, para él. Eso ha sido la visión de Miguel desde el campo. Ahora estábamos ya hablando del partido de Champions, ¿no? El martes ya nos toca otra vez jugar contra el Galatasaray en Turquía, que me imagino que los jugadores pues eso no tienen mucho descanso, así que pienso que habrá algunos cambios con respecto a lo que hemos visto hoy, por cansancio y por también por el rival, ¿no? Hombre, ya hemos dicho que es un partido importante porque hay que empezar ganando fuera, pero es el Galatasaray, ¿no? No sé cómo lo verá el Cholo, pero yo me imagino que habrá cambios con respecto a lo que hemos visto hoy. Habrá le dará más minutos a otros, le dará descanso a otros. ¿Qué cambios puede haber? ¿En defensa? ¿Algún central a lo mejor? Hombre, si Felipe estaba con molestias hoy, de vuelta, no, igual tu amigo, no, Siqueira. No, pues puede ser, entonces ya sí pega, que no. Y en el medio centro igual Saúl, yo creo, en vez de Thiago Gabi, sí. Mete a Saúl ahí por alguno de los dos. ¿Y algún a lo mejor central, yo creo que el medio centro no, a lo mejor yo creo que lo que hace es tirar a Coque al sí, medio centro. Ha dicho y Checho que va a salir Tomás. Checho se ha mojado, ha dicho que sí, va a salir. Sí, Checho ha dicho que Tomás titular. Sí, seguro. No sé, en Champions, así de primera. Sí, pero vamos a ver si es que va a decir que no puede. Si es que no puede, hoy se le ha visto, no puede. Tomás necesita descanso. Claro, y Tomás es que como Tomás juegue y lo haga como él sabe bien, Tomás sí que es una mala bestia. Este sí que es capaz de jugarse los 60 partidos con todos los minutos, ¿eh? Cuidadín con Thiago, que a lo mejor, como lo. Y yo creo que lo va a hacer bien. Hombre, si juega y lo hace bien. Claro. Y si gana el puesto. No, claro, si no juega, nunca vamos a saber si lo hace en bien. En pretemporada, lo poco que le vimos, yo le vi muy bien. Le vi. Eso, sobre todo con físico, que es lo que nos falta en nuestro medio centro, físico. Y en defensa igual. Vamos a ver si entra Savic o van a empezar las rotaciones, pero vamos, con Tomás estoy seguro. Sí, y luego arriba también a las rotaciones también, mejor, me imagino. A lo mejor que sale Correa, pero que no ha jugado hoy. Yo creo que Vieto va a ser. O Vieto. Sí, Correa o Vieto, sí, yo creo. El que no le veo es Jackson. Jackson va a tener que ganárselo, ¿eh? Sí, espérate. Jackson, sí, o... espérate. Yo creo que Jackson sí que va a ser titular en Champions. A ver si va a ser, no sé. A ver si va a ser el trenecito, Miguel, no me asustes. De todas formas, lo que está claro es que ahora es el momento para cualquier jugador que quiera consagrarse como medio centro en el Atleti. O sea, si es el caso de Tomás, lo tienen a huevo. Si le sacan, claro. Si le sacan, si no le sacan, es imposible, ¿eh? Sí, pero el tiempo que le saquen, que lo aprovechen. O sea, es ahora el momento de consagrarse los minutos que tengan. Saúl, pero ya te digo, si sale Tomás, eso, por ejemplo. Saúl, si sale Tomás y lo hace bien, si sale Saúl y lo hace bien, y bueno, luego el Cholo le da por repetir algún partido más, pues igual que ahora la segunda. Bueno, es que es la segunda vuelta, si no viene Kraneviter. Ese ya va a ser, yo creo que ese va a tener un puesto casi asegurado. No sé. Bueno, y pronóstico, porra para los tucos, venga. 1-3. Yo digo 0-2. Fernando. Yo 0. 1-4 dice Chechu. Sí, ¿y tú? 1-4. Pues yo 0-5, ala. Joder. Vale. Estamos crecidos. Hay que arriesgarse alguna vez, ¿no? Y gol de Tomás o algo también, ¿no? O de Siqueira. Mira, te voy a decir Siqueira. De Siqueira. Un gol de Siqueira, de falta, además. De falta, sí. De falta, no lanza falta Siqueira. Si lanza falta. De penalti, no, de penalti. Gol de Siqueira. No, de penalti no, ¿eh? Que ya lo tiró en Valencia y vamos. Lo marca si antes. Si mete un gol Siqueira, vamos. Lo marca antes. ¿Algún día me tira un gol? Puede jugar Siqueira perfectamente, ¿eh? Porque Felipe está tocado, ha tenido sí, jugará, partido tocado. Tiene toda la pinta. Hombre, lo único que es que ya no me acuerdo el último partido de Siqueira. En pretemporada no jugó, ¿no? ¿En pretemporada jugó este año? Sí, alguno ha jugado. En la gira asiática creo que jugó. Jugó, sí, eso, yo creo que hace... aquella changa de Leganés que se inventaron el mismo día que lo transmitió. Sí, esa también. No, esa no la jugó. Esa no la jugó, ¿no? Porque estaba también en el de que le iban a fichar. Yo creo que es lo que dice Jorge, en China o en Japón. Sí, en la gira asiática sí, creo que pero... estoy seguro que jugó en uno de ellos, pero no me acuerdo en cuál. Hace un mes, ¿eh? Claro, sí, pues que le saquen. Y el Galatasaray es un equipo de turcos y de viejos de la guerra de Vietnam. Mientras no se hagan un truco, no queremos ser cabeza de turco. No. No, hombre, pero además está claro que... El infierno turco es una mentira, luego allí no pasa nada. Y... Puede sacar jugadores que no sean habituales, pero que hay que sacar una victoria allí. O sea, no puede ser, ahí hay que empezar ganando. Sobre todo después de una derrota, que siempre duele más y hay que cambiar la dinámica. Vamos, además somos optimistas todos, ¿eh? Sí. Para irte un infierno te tienes que ir a Creta, los infiernos ya se han acabado. El Ofi de Creta ese que yo no sé si seguirá jugando, yo creo que es el único infierno que queda. Porque el Galatasaray me parece que tiene el estadio pista atletismo y todo. Quiero decir que cuando el portero tiene, por mucha bulla que metan, tiene a 20 euros a 20 metros el fondo, no puedes notar esa presión de esa tan grande. Yo creo que no podemos. Recuerdo derrotas estrepitosas del Galatasaray en Champions. No le metió el Madrid una vez 1-6, por ejemplo. Sí, sí. No es un equipo que en su campo muerda o meta miedo. Estoy mirando el calendario. Y es que tiene que sacar gente que no sean habituales porque jugamos el martes, claro. Sábado sí. Y martes. Sí. Claro, martes, sábado. En 10 claro. Días jugamos 4 partidos. Sí, o sea que... Sí, es que no le queda más remedio que hacerlo, por eso tiene que rotar. O sea, claro, hay que rotar como sea. Porque quizá de esos tres partidos, que son Galatasaray, visitamos Galatasaray, luego visitamos al Eibar y luego en casa al Getafe. No sé qué decirte si es el Galatasaray o el Eibar el más difícil, ¿eh? El Eibar yo creo que sí, pues, es el más difícil, ¿eh? Yo creo que el Eibar muerde. Por eso. El Eibar ha empezado muy bien, ¿no? El Eibar en casa nos va a costar primero. Ahí, ¿eh? Ha ganado dos partidos. Sí, no sé, ¿Esta semana ha jugado el Eibar todavía? No, ¿no? Creo que para no. Mañana, no. Pero lleva dos victorias. Sí. Así que sí, contra el Galatasaray me imagino que podrá hacer un poco de rotaciones. Luego contra el Eibar tendremos que ser un poco más el equipo titular. Y luego Getafe en casa, bueno, pues ahí creo que podrá también relajarse un poco. Sobre ¿no? todo se puede rotar mucho en ataque. O sea, es que en tenemos ataque, cinco, ¿no? Mm. Y en el medio centro se puede rotar, probar a Saúl, probar a Tomás. Tenemos jugadores para rotar. Hace una semana hicimos el programa y dijimos que teníamos dos propuestos. Sí, sí. Si tenemos dos propuestos, sí, sí, sí. Claro, pues se lo va a rotar, ¿no? De ciertas garantías, además, o sea, que no es que sean como los que teníamos hace tres años, que había muchísima diferencia entre titulares y suplentes, hombre. Se puede rotar y se debe rotar. Exactamente, la conclusión es que se debe y se va a sacar a Tomás. Y además, como no saquen a Tomás, te van a dar palos, Chechu. Vamos a dar pelo, oye, haré bien. Pero ya apuesto porque sí. Muy bien. Yo apuesto. Sí, bueno, bajo. Pues a mí ya me habéis dado la noche diciendo que van a salir Siqueira, vamos. Hombre, si son dos por puesto, tiene que salir. Es que ese no entra en los puestos. Y tirar penaltis. Estoy pensando en el Atleti B mañana y en las féminas que tiene. El Atleti B tiene que ganar en Navalcarnero, no es capaz de ganar a Lugo Fuenlabrada. Por favor. Es que, en fin, bueno, pero vamos con las noticias buenas, Chechu, que nos traes algunas para hoy, ¿no? Los juveniles, que han ganado los tres, ¿no? Sí, sí, muy muy buena jornada de los juveniles. Hay que decir que la se muestra un poco espeso, pero bueno, es cierto que la ha jugado en casa contra el Alcalá, le ha costado, de hecho, un fallo, una indecisión entre el portero San Román y los centrales, ha habido un balón ahí que ha quedado muerto en el aire y el Alcalá, un balón aéreo que ha quedado muerto y el Alcalá no ha perdonado, pero bueno, en el descanso, fijaos, pintaba la cosa mal, nos quedamos con un puntito nada más de seis posibles, pero bueno, la segunda parte por lo menos se ha sabido remontar, buen gol de Rubén Fernández, conocido como Ferni, y ojo a Keidi, porque Keidi es un jugador albanés. Tengo que decir que Keidi no estaba jugando por miedo a la sanción. Keidi está fichado desde hace más de un año en el Atlético de Madrid, pero no estaba jugando porque hasta que no cumpla los 18 años el Atlético de Madrid ya es muy estricto con estos temas y los ha cumplido, me parece que ayer. Es un jugador albanés. Bueno, es que además por allí me han dado la razón. Yo he consultado por allí padres y demás y se ve como un jugador de, pues eso, de primera división. Así que el golazo de Keidi, el 2-1, se ha quedado, ha roto muy bien el fuera de juego, se ha quedado delante del portero y se la ha picado por encima, que ha levantado la punta de los dedos, pero es que ha sido imposible. No puede llegar y muy bien. Le ha faltado al Atlético de Madrid luego sentenciar, ¿no? No se puede tener muchas oportunidades porque al final el Alcalá nos ha salvado entre San Román y la indecisión de los puntas alcalainos. Nos han salvado los tres puntos, pero hay que quedarse con los tres puntos y es lo bueno. En cuanto a los otros dos juveniles, bueno, el juvenil B está que se sale. Vamos a ver cuánto dura la racha. Hay que recordar que son un año más jóvenes que sus hermanos del División de Honor A y extraordinario. Torrelevante 0, Atlético Madrileño 2 con goles de Agüero y de Pablo de Castro. Así que el Atlético Madrileño, si no hay, la semana pasada metió 4-0. Si no hay un equipo que golee, prácticamente va a seguir siendo líder, más impresionante en el grupo séptimo de la División de Honor Juvenil. Y luego, pues, Liga Nacional, que es donde militan los Obama, el Atlético de Madrid B, empezaba hoy su liga en el campo del Alcorcón. Alcorcón 1, Atlético de Madrid B 3, con goles de Andy, Joaquín y Giovanni. Muy bien, los juveniles. Y bueno, hablando del juvenil, hay que recordar que si empieza la Champions del primer equipo, también empieza la Youth League y empieza también todo es paralelo, volarán con el primer equipo, así que mañana por la tarde los convocados partirán rumbo a Turquía para jugar ese primer partido el martes por la mañana, ¿no? Frente al Galatasaray turco, y sería importante también. Aquí ya depende, va por rachas, ¿no? Según las generaciones, como es obvio, así que no nos podemos mojar porque nuestro juvenil ha empezado muy flojito, pero vamos a ver si se pueden sacar los 3 puntos de Turquía. Y bueno, luego el Atlético de Madrid B, cuidadín, que la semana pasada no fue capaz de ganar frente a un equipo en teoría débil, como luego fue Labrada, que es un recién ascendido. Encima el conjunto fuenlabreño se quedó en el minuto 45 con un jugador menos por doble amarilla, y bueno, no ganar, a mí me parece, se tiraron 2 postes por parte de Arona, es cierto que hubo oportunidades, pero para mí no es excusa, ¿no? Le tienes que, por lo menos uno o dos le tienes que meter, y le tienes que quitar los 3 puntos, tienes que quedártelos tú, pero bueno, como no se han hecho los deberes, ya estamos con las urgencias. Desde luego es un equipo que tiene que quedar campeón sí o sí, y si no queremos vernos descolgados, hay que ganar en un campo muy difícil como es el del Navalcarnero, que está igual, empatado a puntos con el Atlético de Madrid. Y bueno, luego ya para finalizar, las chavalas que marchan viento en popa a todos los equipos. El primer equipo juega en un campo denominado Campo de la Orden en Huelva, frente al Fundación Cajasol Sporting Huelva, donde han militado varias jugadoras que están en el Atleti, como por ejemplo la portera Lola Gallardo. Y vamos a ver, cuenta el míster, cuenta con todas las convocadas, o sea, con todas las jugadoras, menos Nagore Calderón, que sigue lesionada. La semana que viene habrá parón y se pira. Sí, sí, perdón. Este equipo, el de Huelva, es el que nos fastidió la Copa el año pasado, ¿no? Nos eliminó en las semifinales. O sea, que hay un poco de revancha, me imagino. Sí, hay revancha. Además, es el actual campeón de la Copa de la Reina, porque no solo nos eliminó contra todo pronóstico, con una buena actuación, tremenda de su portera, los lanzamientos de penalti, sino que además en la final contra el Valencia, cuando el Valencia evidentemente era favorito, también se impuso y por tanto es el actual campeón de la Copa de la Reina. O sea, visitamos a todo un campeón de Copa en su campo. Sería fundamental hacerse con los 3 puntos. Sonia Bermúdez aporta mucho. Si está de dulce, como esté al 50-60%, es muy difícil de parar. Es la Messi. Yo tuve la oportunidad de verla el otro día en partido oficial, y sobre todo la segunda parte, las rivales están ya cansadas. Me voy por aquí, me voy por allá. En fin, a poco que tenga su día Sonia, va a ser difícil. También unos poquitos desajustes. El primer partido será importante corregirlos. Y bueno, el Atlético de Madrid Féminas B, a las 12 de la mañana, juega en el Cerro del Espino contra el Torrelodones, otro equipo que marcha líder. El Atlético de Féminas se impuso 1-6 frente al Caja Social de Ávila, al Casa Social, perdón, de Ávila, y marcha líder, y tiene un buen equipo. Para el que quiera ver el fútbol femenino, a las 12 en el Cerro del Espino. Desde aquí pedimos, por favor, coincide con el campo 1, esto será en el campo 2, en el campo 1, en el campo de arriba, juega el Rayo Majadahonda, es contra el Real Unión, me parece. Pediría, por si me está escuchando, al responsable de la megafonía, que no pegue tantos gritos cuando hay un gol. Está muy bien animar, pero en un campo donde está vacío, de repente estás abajo y te ¡gol! De repente te meten un susto que vamos, no os podéis ni imaginar. Es una costumbre que me parece bien, como se hace en el Calderón, pero claro, cuando está eso en silencio, la verdad, no hay mucha animación por allí. Ojalá sí la haya a favor del Rayo Majadahonda. Pero es un poco, es la anécdota, ¿no? Es en plan de el chascarrillo. Y bueno, ya para finalizar, Móstoles está en fiesta, el Féminas C empieza la liga en los campos Iker Casillas, y bueno, nos enfrentamos frente al URJ C Móstoles, el Atleti Féminas C, en ese campo a las 7 de la tarde. Y bueno, para el que le apetezca, pues fijaos, puede ir a ver a las chavalas y luego quedarse al concierto de Rosendo Mercado. Toma. O sea que un buen Atlético, ¿no? Todo quedaría en casa. Esta es la agenda de partidos y los resultados que tenemos, pero sobre todo las chavalas que sigan, que tengan toda la suerte del mundo, que bien merecido lo tienen. Uh-huh. Bueno, pues eso, suerte para las chavalas y que siga la buena. Y os dejo otro apunte, otro partido que se puede ver mañana. No es del Atlético de Madrid directamente, pero es el Atlético Club de Socios, el equipo de los socios del Atleti, que se creó hace unos años y que mañana debuta en la segunda regional en esta temporada a las 11:15 en el campo del Bercial de Getafe contra un equipo que se llama La Garrota. Hay un buen equipo y este año el objetivo es ascender a Primera Regional, que sería el mejor resultado de toda su historia. Ya el año pasado se quedaron los sextos, que ha sido la mejor clasificación, y ahora el objetivo es quedarse primero o segundo y subir a Primera Regional. O sea, que al camino en el que pueda, a las 11:15, en el campo del Bercial del Getafe. El Atlético Club de Socios, que conformado por socios del Atlético de Madrid y un equipo democrático, libre, donde los socios votan y se hace lo que dicen los socios. Un club. Es un club de fútbol. De fútbol de toda la vida. Sí, señor. Sería importantísimo que se consiguiese el ascenso, ¿verdad, Fernando? Para en plantilla futuro. Hay, entrenador hay, directiva hay, afición hay. Ahora que entre la pelotita. Sí, señor. Poco a poco, pero se conseguirá. Pues nada, ánimo también al club de socios, a las féminas, al B, a los juveniles y obviamente al primer equipo, a ver si siguen las cosas bien para adelante. Los que no lo han hecho bien este fin de semana, pues que lo hagan bien en los partidos siguientes, y los que lo han hecho bien, que sigan haciéndolo bien. Vamos a ir terminando ya. No sé si tenéis algo más que añadir. Una duda que se me ha ocurrido ahora. La camiseta, ¿cómo la habéis visto vosotros? Por la parte de espalda, pésima. Cuando no se veía. Se confundía con el Barça, Miguel, sí, que estaba, además, en el campo, ¿te has confundido? Pues creo que de hecho nosotros nos habremos confundido menos que vosotros. Porque yo en la tele a veces me he confundido. Sí, no se veía bien. ¿Sabes lo que pasa? Que en el campo, como los dorsales del Atleti son blancos, cuando están dados la vuelta, hombre, partimos de la base que ha sido un desastre, o sea, que no tenían que haber jugado con estas equipaciones ni de broma. De hecho, ya los últimos años el Barça ha jugado siempre con la segunda equipación. No sé por qué esta vez no, cuando precisamente es esta vez cuando más se podría... Pero por la cosa roja del Atleti de atrás, vamos. Porque claro, el Atleti es que justo toda la vida de rojo y blanco y azul gran, no pasa nada. Pero es que ha dado la casualidad de que además justo este año se ha juntado que el Atleti tiene la espalda roja y el Barcelona tiene los pantalones rojos, que parece una gilipollez, pero sí, ha habido un momento en el que cuando los jugadores se agachaban o lo que fuera, solo veía rojos, que era la parte de atrás de la camiseta del Atleti era roja y el pantalón del jugador que estaba agachado también era rojo, no sabía bien. Entonces, creo que no tiene sentido. Yo no sé cómo es que, lo tiquimiqui que son algunas veces. Claro, jugando contra el Trampas, por ejemplo, nos hagan cambiar la camiseta porque tenemos rayas blancas, y jugando contra el Barcelona, que es la mayoría rojo y nosotros vamos todo de rojo casi todo hoy, no nos hagan cambiar la camiseta. No entiendo. Pero bueno, si yo recuerdo en un Sevilla-Betis que hicieron cambiar la camiseta al Betis. Ya, y sí. Si es que son caprichos. Toda la vida han jugado Sevilla y Betis. ¿No? O sea, es que yo ya en la liga inglesa he visto yo un Everton-Chelsea que los dos equipos han jugado con el pantalón blanco. ¿Y no dicen que no pueden jugar los dos equipos con el mismo pantalón? Sí, a mí me parece bien que hagan que coincidan cuantas menos cosas mejor. A mí me parece bien. Lo que no puede ser es como hoy, por ejemplo, pasa esto. O sea, cuando normalmente son tan quisquillosos que es que no puedes llevar a lo mejor una muñequera de un color distinto al de tu equipo. Sí. O sea, que es que no puede ser. ¿Cómo puede ser que no permitan eso? Y hoy permiten que... Además, es que yo creo que lo ha dicho todo el mundo, tanto en el estadio como en casa. Porque en televisión era a veces muy confuso. Cuando estaban de espaldas... Es que la Leti de espalda es rojo. No es rojiblanco ya. No. A mí me han mandado mensajes cuando estaba en el campo al móvil diciéndome que si yo estaba teniendo esos mismos problemas, que en la tele se veía fatal. Así que yo no sé cómo, pero vamos, imagino que en la tele ha tenido que ser todavía peor. Claro, con el Galatasaray no creo que juguemos así. Claro. El Galatasaray viste como naranja y... Sí, y pues jugaremos con la segunda. ¿No? Sí, es como la segunda del Barcelona, como la señora esa, ¿no? La de Ronald McDonald. Sí, jugaremos con azul. Sí, jugaremos con azul y ya está. Sí. Pero este problema de las camisetas lo vamos a tener este año otros días, ¿eh? Sí, sí. Claro. Sí. Bueno, hombre, por suerte no jugamos. Pero no deberíamos. Azul, y de hecho, hoy tampoco tendría que haber habido ese problema. El Barcelona jugaba con la segunda y fuera. Sí. Yo no sé cuál era el problema. Entonces, el problema es que a nosotros nos han puesto unas camisetas rojas por detrás, que no son. Si es que no es el problema. Si es que no es la camiseta. No es el Barcelona, la nuestra, claro. El problema es que no es ahí. Si es que parecíamos el Mallorca. Pues te sorprendería que hay mucha gente que la tiene ahí en el estadio, ¿eh? No me extraña, del estadio no me hables. Si alguno irá con la camiseta y el número 3 de Siqueira, vamos. Bueno, los que conozcáis a Fernando personalmente ya sabéis lo que regalarle para su cumpleaños este año, ¿no? Una camiseta de Siqueira. Y un vídeo de los mejores penaltis. Puede venir bien para limpiar la casa, como alfombra y esto. Joder. Si la prefieres, te podemos buscar una de Ansaldi, Fernando. Joder. Sí, no, que ese es peligroso, que es amigo de la policía, ¿eh? Bueno, nos estamos yendo un poco de madre ya. Yo creo que ya está a estas horas. XL. La de Siqueira es una XL, además. En fin. Vamos a dejarlo porque no me va a llamar el representante. Sí, que seguimos. Siqueira, sí, sí, meterá el gol de la final de la Champions y al final. Sí, tendrás que pedirle disculpas. Redimirá, sí. Sí, vamos. Bueno, gente, que nos vamos a despedir porque además eso tenemos. Estas semanas que vienen pues vamos a tener saturación de podcast. Ya hemos dicho, tenemos 4 partidos en 2 semanas, así que aquí vamos a intentar estar después de cada partido. Hombre, los de entre semana igual nos cuesta un poco más, igual tendremos que esperar unas orillas más, pero haremos programa después del partido del Galatasaray, como lo haremos después contra el Eibar y luego Getafe la semana que viene. Así que bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Despedirnos, dar las gracias obviamente a todos los que nos escucháis, a los que han estado con nosotros, como Miguel, Chechu, Fernando. Recordaros que podéis pasaros por nuestra página web www.atleti.com, donde podéis dejarnos vuestros comentarios, sugerencias y demás, seguirnos a través de Facebook o de Twitter, suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox, o escuchar cualquiera de los programas anteriores, si os apetece. Nada más, lo dicho. Gracias a todos. Aquí estaremos en unos días después del partido del Galatasaray y a ver si para esa vez podemos estar hablando de una victoria del Atleti. Hasta entonces, y como siempre, ¡Atleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan! ¡Diles que se vayan!